Reporte meteorológico, lunes 4 de mayo de 2015, Tecate, nubes matinales que se disiparán por la tarde, es posible que se produzca una tormenta dispersa por la tarde, máxima de 22 grados centígrados, vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 74%, índice de ultravioleta 10 muy alto, amanecer 5 y 57. Por la noche, es posible que se produzca una tormenta dispersa al atardecer, cielo parcialmente cubierto, mínima de 10 grados centígrados, vientos del oeste de 15 a 25 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 94%, sin índice de ultravioleta, bajo, atardecer 19 y 30 salida de la luna 20 y 15, rumorosa, cielo parcialmente cubierto, es posible que se produzca una tormenta dispersa por la tarde, máxima de 22 grados centígrados, vientos del oeste de 25 a 40 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 64%, índice de ultravioleta 10 muy alto, amanecer 5 y 55. Por la noche, es posible que se produzca una tormenta dispersa al atardecer, cielo parcialmente cubierto, mínima de 6 grados centígrados, vientos del oeste que pasarán a ser del norte-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, 20% probabilidad de lluvia, humedad 94%, sin índice de ultravioleta, bajo, atardecer 19 y 29, salida de la luna 20 y 13.